mucha voluntad, un trabajo grande de la comunidad, un liderazgo importante de la presidenta de la Junta de Acción Comunal y de todo su equipo, una participación del Consejo que también aprobó en su momento el acuerdo municipal y bueno, un equipo de trabajo del cual hace parte la Oficina de Planeación Municipal. Y bueno, estamos muy contentos. Esto es un hecho histórico esperado durante más de 32 años. Tuve el privilegio de conocer el origen del barrio cuando apenas se daba la ocupación de este terreno y que fue una lucha muy dura que libró la comunidad en su momento. Hoy en día hay un desarrollo de una comunidad que se nota cada vez más unida, más fraterna, más entusiasta. El hecho de tener un documento de propiedad tiene una significación muy grande para cualquier familia, especialmente cuando ha sido fruto de un trabajo de muchos años, de esfuerzo, de perseverancia. Y también es una carta de presentación ante una comunidad que muchas veces pierde la esperanza, pierde la fe en las metas que se propone. Este es el mejor ejemplo de que la constancia vence cuando la dicha no alcanza y que de verdad pues para nosotros es un compromiso que se renueva de seguir trabajando por esta comunidad, de seguir trayendo obras de progreso y de que podamos construir aquí al lado nuestro, donde existía antes el matadero municipal, pues ojalá una obra que le traiga mucho impacto al sector y que logremos transformar más el nivel de vida de toda esta querida población. Para esos habitantes que se les entrega hoy el título, ¿qué paso sigue ya para que tengan su escritura, para que esté totalmente legalizado? Este documento equivale a una escritura pública, simplemente se registra en la Oficina de Instrumentos Públicos, de allí sale ya un certificado que los acredita como propietarios, de manera que es el procedimiento administrativo más ágil, que evita ir a notaría, asumir unos costos. Realmente esto se hizo a un precio mínimo, de manera que quisimos hacerlo en las mejores condiciones para justamente darle esa satisfacción grande a la comunidad y ahorrarle la posibilidad de ir a una notaría a pagar unos costos respectivos. ¿Se entregó la totalidad de los propietarios? Salvo dos, todo el resto de la comunidad recibió los títulos. En estos dos casos están ubicados, digamos que en medio de una calle pública. Nos toca buscarle una solución, nos hemos comprometido a ello. Una reubicación para que ellos, digamos, tengan la garantía de su vivienda y son las dos únicas excepciones. Perfecto. En lo demás, pues toda la comunidad recibió su título. Alcalde, ¿la administración va a seguir en este proceso en otros sectores? Este es el nacimiento de un proceso que va a seguir. Ya no será de titulación a cargo del municipio, sino de titulación a cargo de otros propietarios, como el caso de Altos de Cazucá, Ciudadela Sucre, entre otros, y de legalización. Creo que esto va a desencadenar un proceso en corto tiempo ya de entrega de titulaciones, escrituraciones y de legalizaciones que sin duda van a cambiar la vida de muchos barrios. Estamos hablando de aproximadamente 44 sectores del municipio que tienen esta expectativa y que necesitábamos abrir la brecha, es decir, tener un primer caso como hoy lo estamos celebrando y de aquí en adelante seguirán muchos más.